50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del jueves 11 de junio. Realizarán una jornada de protesta con ollas populares. Organizaciones sociales anunciaron que van a realizar ollas populares, cortes de ruta y concentraciones en diferentes puntos del país. En La Plata concentrarán en 120 y 32. La protesta se desarrollará por la grave situación que atraviesa la clase trabajadora y en particular el sector precarizado. Aseguran que los trabajadores organizados en cooperativas y cuadrillas siguen cobrando un salario por debajo de la línea de indigencia. Piden una urgente actualización salarial que reponga la situación. El municipio realizó un operativo contra la venta ambulante. Escuchamos lo que nos cuentan desde Radio Estación Sur. En el día de ayer, varios vendedores ambulantes fueron detenidos por un operativo municipal por no respetar el aislamiento social preventivo y obligatorio. El abogado que los defiende, Damián Brumer, nos contaba. Estas son prácticas que no son de ahora en el marco de la cuarentena, sino que vienen desde hace muchos años, incluso anteriores a la intendencia de Garrot, que llevaron a la policía y a control urbano a llevar adelante operativos absolutamente ilegales, injustos y absolutamente violentos. En la justicia federal está tramitando desde el año pasado un amparo colectivo a favor del derecho a la igualdad y no discriminación, todavía no está resuelto. Para el informativo regional, reportó Radio Estación Sur. Un servicio que informa más cerca. Aprobaron la exención de tasas para comerciantes afectados por la pandemia. El Consejo Deliberante de La Plata aprobó por unanimidad modificaciones al esquema tributario con exenciones del pago de distintas tasas y derechos para lo que queda del año a todos los sectores comerciales y empresariales que vieron afectada su actividad por el aislamiento. Entre quienes son beneficiados con las exenciones y no tendrán que pagar en lo que queda del 2020 son los pequeños comerciantes que abonan la monotasa, un sistema simplificado que incluye la totalidad de las obligaciones con el municipio. También son alcanzados quienes desarrollan actividades que tuvieron que paralizarse y pagan los derechos de publicidad y propaganda. A esos mismos sectores se les exime el pago de la tasa ZUM correspondiente a los inmuebles donde funcionan. El cielo está despejado en la región, la mínima para hoy es de 8 grados y la máxima de 19. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.